Andeque Oriental. ¿Y por qué vienes acá a trabajar? ¿Por qué elegir la plazuela de San Ignacio como destino de todos los días? Porque yo anduve 2 años en el trabajo con esto, con el tema de los zapatos. Anduve 2 años, me canté mucho de eso y nada pude conseguir con la gente. Aunque sabes, yo creo ni clientela, en 2 años conseguiría 2 clientes nada más. Cuando la nota era barata, a 200, 300, máximo a 500 pesos. Me llevaron las cajas. Llévela. Es más chicho. Bueno, entonces, yo pasaba por aquí cada ratico. Yo miraba los puntos, estudiaba la gente, miraba la gente. Entonces, me daban aquí a cortar, me hice un rato. 2 días, nada. Un día a las 3 de la tarde me fui para el Parque Bolívar. Me quedé hasta las 7 de la noche y no hice ni siquiera media. No hice media. Entonces me volví para acá a estudiar otra vez de nuevo. El proyecto apunta allí, no me gustó. Entonces me di los sitios, me di esta punta aquí. Y para allá cambiaba hacia allá. Este punto acá, que llueva o no llueva, haga sol o no haga sol, aquí estoy, porque yo no desamparo a nadie. Esa es mi tarea.